Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos, os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. ¡Vosotros no me impresionáis! Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. ¿Comprendes? Muy buenas. Te encuentras escuchando Radio Cuca, ya sea a través de la 107.3 del FM o de la red a través de www.radiocuca.org. Son las 8 y cuarto pasadas del 11 de octubre y comienza hoy un nuevo programa. Un formato tradicional, como es la radiofórmula, conocidos por todos los radioyentes amantes de la música, pero con una pequeña vuelta de tuerca que esperamos que os haga disfrutar. Pensamos luchar un poco contra el gafapastismo mitificador de músicos que están de moda hasta ahora. Este programa, bueno, nace un poco de la improvisación, de crear un clima un poco más distendido, y en eso tengo que incluirme a mí. Soy Daniel, y seré la persona que os va a intentar hacer viajar a lo largo de la larga historia de la música. Pero bueno, no me gustaría hablar tanto del formato, porque es algo que ya irá surgiendo, pero sí de todo lo que tenemos preparado para esta primera temporada. Grandes temas musicales, análisis de los mismos, repasos a su historia, invitados expertos, músicos e incluso, y bueno, diciendo esto igual me condeno un poco, música en directo. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a Hidráulis. Desde que el hombre existe, ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música, dijo Carl Stockhausen, 1928-2007, compositor de música experimental. Pero hoy no vamos a hablar de él, porque probablemente su historia y su obra dé para un programa entero. Hoy, para calentar motores, vamos a escuchar música, relajadamente. Y para ello quería comenzar con Blue Oyster Cult y su tema Don't Fear the Reaper. gran tema del 76, perteneciente al álbum Angels of Fortune y single del mismo. Escrita por el guitarra principal del grupo, Donald Rosser, también conocido como Donald Burke Dharma Rosser, y a diferencia de otros temas de Bluster Cool, carece completamente de sintetizadores, siendo lo que viene siendo la Santa Trinidad de guitarra, bajo, batería el principal protagonista. Sin olvidarnos, claro está, de Eric Bloom con su peculiar voz. Como curiosidad, este tema fue incluido en la OST de la película Zombieland. Entre otros muchos músicos y compositores, también como Velvet Underground, Van Halen y Metallica. Por cierto, Metallica, la verdad, se consideran grandes fans del grupo, llegando incluso hasta haber hecho en su disco, el Garage Incorporation, una versión de este grupo llamada Astronomy, que pasamos a escuchar a continuación. Por aquel entonces, Metallica ya había sacado sus horrorosos Load y Reload e intentaba dar palos de ciego con un disco de versiones. Jason Newsted, bajista de la banda, aún continuaba en la formación, pero por su cabeza rondaban planes de abandono. No me extraña nada. Esta versión verdaderamente es de las que más me gustan del disco y, en mi opinión, supera al original cargándola de más fuerza y, sobre todo, la guitarra de Mr. Kick Hammett, que demuestra que, aparte de esos solos transmetaleros horrorosos que a veces se marca, la pentatónica puede dar para mucho más. Y otro de los grandes en los que a este disco se versiona es Bob Seger, con su tema Turn the Page, que sorprendentemente es nombrado como influencia de Metallica. Probablemente el tema más conocido de Seger sea All Time and Rock and Roll del 78, perteneciente al disco Strange in Town. Gran Robert Clark Seger, que continúa sobre los escenarios tras 5 décadas en activo. También colaboró con The Eagles en el tema Heartshake Tonight. Y bueno, y ahora quería aprovechar para comentar otra de las características que se van a intentar llevar a cabo en el programa. Y bueno, aparte, primero comentar que, como ya sabéis, podéis contactar en directo con el programa a través del chat en www.radiocuca.org. También podéis hacerlo directamente conmigo mediante el correo elhidraulis@gmail.com, hidraulis con H y con la primera Y, y a través de Facebook. Hay un grupo creado recientemente llamado también El Hidraulis, también con H y la primera Y. Me gustaría que me dejaseis vuestras impresiones, críticas de todo tipo y también aportaciones, que me mandéis vuestros temas musicales de los que os gustaría que se hablase en el programa y que a lo mejor pues nunca pongo o echáis en falta. Y también llamamiento hacia la radio, comentar que voy a procurar dejar todos mis temas que pongo en el programa a disposición de cualquier persona, y también me gustaría que bueno, que si a alguien le interesa dejar algún tema para compartir, para poner en el programa, pues estoy completamente a disposición de ello. Sigue sintonizando Radio Cuca en la 107.3 FM o a través de la red. Esto es El Hidráulis y continuamos con buena música. See Rita Hayworth there in a place so seated. She walked into the bar with a long red curly hair, and that was all that I needed. Acabamos de escuchar Take Take Take de los White Stripes, ese dúo de guitarra y batería de Detroit con temas tanto blues, folk y punk con pequeñas pinceladas de rock. El tema que nos acontece es del disco Get Behind Me Satan, de su quinto trabajo y el penúltimo antes de su disolución. El grupo, que parecía odiar el bajo, lo intentaron emular octavando la guitarra en el mundialmente conocido Seven Nation Army. Fue formado por los hermanos o pareja divorciada, cosa que no se sabe bien en realidad, Jack y Meg White, y separados musicalmente en el 2011. Influenciaron a miles de grupos que hoy están cosechando éxitos, como Wolf Mother. Vamos a escuchar Cosmic Egg, nombre tanto del tema como del disco en el que se encuentra. Comenzando en sus inicios otra vez con la nombrada Santa Trinidad de guitarra, bajo y batería, Además de los teclados por el mismo bajista de la banda, Wolf Mother cosecharon innumerables éxitos con el tema Woman del disco del mismo nombre que la banda. Posteriormente, Miles Heskett, batería, y Chris Ross, bajista, decidieron abandonar el grupo por discrepancias musicales. Para su segundo trabajo, el señor Andrew, guitarra y cantante, decidió contratar a nuevos músicos, añadiendo un guitarrista más a la formación. Así nació Cosmic Egg, con más influencia de Black Sabbath que su predecesor, y ya llevan 4 años desde su lanzamiento. Andrew Stockdale participó también en un tema como cantante del disco Slash, del guitarrista con el mismo nombre, trabajo que Slash realizó en solitario y estrenado, el año pasado, mientras su grupo Velvet Revolver se decidían por un nuevo frontman tras la partida de Scott Weiland. Vamos a escuchar un tema de este peculiar disco compuesto por intervenciones de numerosos artistas invitados. Ha sido What This, tema plenamente instrumental con la participación de Duff McKagan, es bajista de Guns N' Roses y bueno, actual de Velvet Revolver, y Dave Grohl, batería conocido también como guitarra y voz en Foo Fighters. En este disco también colaboran cantantes como Chris Cornell, cantante barítono con timbre oscuro y cargado de agudos, conocido también por haber participado en Audioslave. Vamos a escuchar un tema del grupo Audioslave, pero interpretado por Chris Cornell en solitario, completamente acústico y natural. On the cobweb afternoon in a room full of emptiness by the freeway, I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading how it died along. Lip with total. Tema de hoy, cerramos el programa. Recordar a los oyentes las posibilidades de contacto a través tanto del chat en www.radiocuca.org como del correo el hidraulis con H y la primera Y @gmail.com. En próximos días habrá programas dedicados a géneros, incluso a músicos con sesudos análisis a sus obras y tanto como esto a su historia. Hoy hemos intentado hacer algo relajado, sin entrar en detalles, enlazando músicos del rock y del metal dentro de esta gran rueda que es la música. Al principio hemos comenzado con una frase del genio de la música experimental Karl Stockhausen, y ahora quería terminar con una reflexión propia. ¿Qué sería de nosotros sin la música? De primera mano, sin la música no tendríamos programas como este, y mucho menos el cine o la televisión como lo conocemos hoy en día. La música ha acompañado al hombre desde su origen, desde el canto de los pájaros hasta los primeros palos golpeados entre sí formaban las primeras notas. Algunos animales también lo utilizan para comunicarse, y en eso podemos incluirnos nosotros. ¿Cómo habría evolucionado el ser humano sin la música que tenemos hoy en día? Lo que sí se puede decir a ciencia cierta es que la música es y será siempre eterna. Salud, compañeros.